Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, hola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Con la vista puesta en ese primero de mayo, en ese domingo en el que vamos a volver a salir a la calle para denunciar, conmemorar el Día de la Clase Trabajadora, de los trabajadores y las trabajadoras, de eso precisamente, de trabajadores, de trabajadoras, vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos, de aquellos además que menos tienen, a los que más explotan. Este jueves por la mañana, a las 7 de la mañana o así, fallecía tras incendiarse su chabola. Hablamos de Mohamed Alan, tenía 27 años, era marroquí y vivía con otros 5 jóvenes más en una chabola junto al cementerio de Lepe, en un asentamiento conocido como Los Naranjos. Uno de sus compañeros estaba trabajando, otros 4 pudieron escapar de las llamas, algunos de ellos heridos con quemaduras. Unos asentamientos que se multiplican, de jornaleros, de jornaleras migrantes que se multiplican por Huelva. Hay quien habla, según algunas cifras, de que alrededor de cerca de 1 millar de personas viven en estas chabolas de manera estable durante todo el año en Huelva, no solamente en la época de recogida del cultivo de fresa, el más importante de la economía agrícola de esa provincia para todos estos jornaleros migrantes. Dicen que en temporada de recogida de fresas, ahora mismo nos encontramos en plena temporada, alrededor de 2.500 personas, jornaleros, jornaleras, malviven en estos asentamientos chabolistas de Huelva. Unos asentamientos en los que se repiten periódicamente los incendios, los problemas, las muertes también. No es Mohamed Alam la primera víctima, el primer trabajador que muere en un incendio en una de estas chabolas. Vamos a acercarnos hasta allí, hasta Lepe. Vamos a hablar con alguien que conoce muy bien la situación en la que malviven estos trabajadores y también les trata de dar apoyo. De hecho, el único albergue para personas migrantes que trabajan en el campo, que está abierto en Lepe, lo ha abierto esta asociación, ASNUCI, la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad. Hasta Lepe nos vamos a ir, vamos a charlar con Zeidu Diop, él es integrante de ASNUCI, él conoce bien cuál es la situación que se vive en estos asentamientos de Lepe y también de Huelva. Con él vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos, vamos a conocer cómo es la vida de estos trabajadores, de estos jornaleros, jornaleras migrantes. Además, hablaremos de trabajo, de amor, de poesía con Rengo Rongo, el personaje, el poeta de Jorge Rietschmann. Además, también hablaremos de rebeldías, de sueños, de luchas, con las palabras de Cristina Peri Rossi, palabras que pronunció por boca de Cecilia Roth en la recogida del Premio Cervantes este pasado viernes. Todo eso y buena música, la mejor música, la música que más nos gusta, que en este caso hoy nos va a acercar también a ese sur al que vamos a ir poquito a poco. Acaban de publicar su 10º álbum de estudio. Llevan pues alrededor de, creo que más ya de 30 años de carrera musical. Las canciones del agua, titula este disco, llegan desde Granada, muy cerquita de allá de Lepe, donde nos vamos a ir en un ratito. Se llaman Los Planetas. Un disco que se puede dividir en dos bloques bien diferenciados. Una primera parte, unas primeras canciones más locales dedicadas a Granada, y una segunda parte más global dedicadas a todo lo que tiene que ver con el resto del planeta, con el mundo. La primera canción del disco es una adaptación del Manantial, un poema de Federico García Lorca en el que armoniza el ser humano y la naturaleza. Después, la segunda canción, del Lorca a Calez, con una adaptación de la canción Se quiere venir, de este trapero granadino. Y después, la siguiente canción nos lleva directamente a Granada, una versión de una popular copla de Granada. Alegrías de Granada se llama esa copla, y esta es la versión que han hecho Los Planetas, una copla de la que nosotros nos acordamos siempre de uno de sus versos. Una de las cosas que se dice en esta copla, que habla de los quereres y malquereres, dice: yo me arrimo a tu querer como las salamanquesas a la pared. Como la tuya, ni en Francia ni en Portugal. Yo me arrimo a tu querer como las salamanquesas se arriman a la pared. Luna ya se está yendo y me da igual que se vaya. Luna que me interesa está en aquella ventana. Me pregunta dónde iba, si es que me daba licencia para yo volverte a tienes esa virtud. Esta la enfermedad la convierte en salud. Sale el sol por la mañana y oscurece la estrella. Oscureces al sol cuando sale a la puerta. Te quiero más que a Dios. Yo no sé qué palabra habré dicho que me busca La vuelta al día en 80 mundos. Lo contaba apenas unos días antes de recibir ese premio Cervantes. Me he sentido Doña Quijota casi siempre, pero como él, la alternativa es dejar de soñar, dejar de actuar y deprimirse. Eso sí, prefiero siempre lo primero. Recordé, por ejemplo, que en el año 1969 en Montevideo los estudiantes realizábamos manifestaciones contra la guerra de Vietnam y puede parecer quijotesco y ridículo, pero no haberlas hecho me parecería falta de solidaridad, una de las virtudes cardinales para mí. Insurrecta de vocación, la uruguaya Cristina Peri Rossi a menudo ha contado cómo se ha acostumbrado a que la echen de todos lados, de su país, por libertaria, de España, un par de años en los que se refugió en París por combatir el franquismo, de la agencia de Carmen Balcells por no querer estar en el armario y negarse a autocensurar sus poemas amorosos, de la Universidad Autónoma de Barcelona por dar las clases en castellano, motivo por el que acabó abandonando la radio y televisión catalana. Así es que, como confirma Elena Poniatowska, la escritora mexicana también premio Cervantes, Peri Rossi es la autora que corre más riesgos sin tener red debajo. Este viernes fue la ceremonia para recibir ese premio Cervantes. Y pues en él, bueno, no pudo estar Peri Rossi, está enferma, delicada de salud, hace tiempo ya que no sale de su casa. Su amiga, la escritora Cecilia Roth, fue la encargada de leer ese mensaje, ese discurso de Cristina Peri Rossi. Habló de muchas cosas en ese discurso, habló de pues rebeldías, habló de sueños, habló de resistencias, habló de feminismos, rescató de El Quijote a uno de esos personajes en los que poco nos hemos fijado. Marcela aparece en el capítulo 12 de la novela y de ella, de su vida, de lo que cuenta, de por qué aparece en esa novela, habló Peri Rossi en su discurso, habló, mejor dicho, Cecilia Roth. Vamos a escuchar en dos partes ese discurso de Peri Rossi. Comenzamos por el principio. Nos cuenta Cristina, nos habla de su vida, de sus comienzos, de su lucha, de sus novelas. Nos invita a conocer a Marcela, a viajar por ese Quijote, por esas Quijotas. Nací en Montevideo, Uruguay, en el año 1941. Es decir, cuando desgraciadamente Europa estaba en plena guerra mundial. A la izquierda de mi casa vivía un viejo zapatero remendón, judío polaco, milagrosamente escapado de la masacre, y a la derecha, un adusto músico alemán con un parche negro en un ojo. Cuando le pregunté a mi madre, maestra de escuela obligatoria, laica, gratuita y mixta, por qué el judío y el alemán no se saludaban, me respondió: en Europa se habrían matado. Mi padre, nacido en el campo, que había emigrado a la capital seducido por lo que el tango llama las luces del centro, me dijo algo muy sencillo: Europa no existe. ¿Has visto en el mapa algún lugar que se llame Europa? No había. Cuando pregunté por qué la llamaban Segunda Guerra Mundial, me explicaron que apenas 20 años antes había sucedido la primera. También en el barrio fui conociendo a muchos exiliados españoles, porque además de una guerra cuyos motivos yo no conocía, En España había una terrible dictadura que había matado a miles y miles de personas y hecho huir a otras miles. El mundo parecía un lugar muy peligroso fuera de Montevideo. Pero la biblioteca de mi tío, funcionario público, culto, gran lector y ferozmente misógino, me permitió conocer que siempre había sido así, desde los orígenes, desde los tiempos bíblicos o de los griegos y troyanos. Los motivos de las guerras parecían siempre los mismos, el ansia de poder y la ambición económica, algo típicamente masculino. Tres libros, leídos muy tempranamente, me conmocionaron. El diario de Ana Frank, La madre de Máximo Gorki y Don Quijote de la Mancha, este último con un diccionario a mi lado. Fue el más difícil de leer y el que me provocó sentimientos más contradictorios. No había leído nunca un libro donde el autor declarara que su protagonista estaba loco. Pero a la vez me emocionaba que su propósito fuera desfacer entuertos y establecer la justicia, cosa que me parecía harto razonable, dado el estado del mundo y de mi propio barrio, donde muchas vecinas venían a contarle a mi abuela, una viuda que había criado a 7 hermanos huérfanos y a 3 hijos también huérfanos, que sus maridos borrachos las golpeaban, o se jugaban el escaso dinero a los caballos, o se iban de putas y maltrataban a sus hijos. ¿Cómo deseaba yo que apareciera entonces Don Quijote con su flaco Rocinante a salvarlas de los golpes y el maltrato? Por otro lado, mi abuela me hacía recordar al ama, porque pensaba que leer mucho llevaba a perder el seso y a cometer locuras. Aunque yo no creía que los esposos de esas mujeres maltratadas leyeran mucho y esa fuera la causa de su violencia. Yo misma me irritaba cuando Don Quijote confundía molinos con gigantes y llegué a pensar que Cervantes, en realidad, ridiculizaba a su personaje para probarnos que la empresa de cambiar el mundo y establecer la justicia era un delirio. Hasta que en los capítulos 12, 13 y 14 del libro me encontré con el relato y el discurso de Marcela. Marcela es codiciada y asediada por los hombres, por su belleza y por su riqueza. La acusan de ser culpable del suicidio de Grisóstomo, al que se negó, y en sorprendente discurso rechaza a los hombres, al matrimonio y a las relaciones de poder entre los sexos. Reclama su libertad y para eso se aísla de la sociedad y se refugia en el campo como una pastora más. Yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos, dice Marcela. Como Helena en la Ilíada maldice el día en que nació, o como Eurípides, Helena se rebela contra la sociedad que considera la belleza como único atributo de la mujer. De este modo, Cervantes desacraliza la belleza como atributo femenino y convierte a Marcela en una heroína trágica para conservar su libertad frente a los hombres que quieren poseerla y dominarla, renuncia a la vida social, aislándose del mundo, huyendo de los hombres. Por supuesto, esta heroína posteriormente sería calificada de histérica, frígida y neurótica al no asumir el rol que le asignaba la sociedad patriarcal. La comprensión que manifiesta Don Quijote hacia un personaje femenino real me hizo pensar que la locura puede ser un pretexto de exclusión de aquellos que esgrimen verdades incómodas. Lección que evidentemente aprendí, pagando un precio muy elevado hasta el día de hoy. Pero si volviera a nacer, haría lo mismo. Mi tío, que era un buen lector cervantino, no me habló nunca de ese pasaje. Del mismo modo que me advirtió que las mujeres no escribían y que cuando escribían se suicidaban, como Safo, Virginia Woolf, Alfonsina Storni y tantas otras. Yo también tuve claro, como Marcela, que en una sociedad patriarcal ser mujer e independiente era raro y sospechoso. Cuando el jurado, al que agradezco el honor de este premio, enumera los motivos por los cuales me lo han concedido, habla de una firme y completa vocación literaria, pero también reconoce una lucha por los valores humanos, tantas veces vulnerados por el poder político o cívico-militar. Tuve que exiliarme de la dictadura uruguaya porque, como Cassandra, había advertido y denunciado su llegada. Y como castigo, mis libros y hasta la mención de mi nombre fueron prohibidos. Salvé la vida milagrosamente y vine a parar a España, donde otra feroz dictadura oprimía la libertad. Convertí la resistencia en literatura, como hicieron tantos exiliados españoles, y en lugar de renunciar a la sociedad, como Marcela, desde mis libros, desde mi vida, he intentado, como Doña Quijota, desfacer entuertos y luchar por la libertad y la justicia. Palabras de Cristina Peri Rossi en la voz de la argentina Cecilia Roth. Solamente 6 mujeres con Cristina han recibido este premio Cervantes en sus más de 45 ediciones. Ya, por cierto, hoy, ahora mismo hace apenas unas horas, a las 4 de esta tarde, pues tuvo lugar el bombardeo de Guernica. 85 años justo hoy se han cumplido de ese bombardeo de Guernica, al hilo de este discurso que habla de esa guerra civil, de esa dictadura franquista en el Estado español. Los motivos de las guerras son siempre los mismos: el ansia de poder y la ambición económica, algo típicamente masculino, dice Peri Rossi. Terminamos apenas un par de minutillos más la parte final de este precioso discurso de Cristina Peri Rossi. El siglo XX empezó casi con una guerra mundial y terminó con otra local, la de los Balcanes, e hizo escribir a Paul Valéry una definición clarividente. La guerra es una masacre de personas que no se conocen en beneficio de personas que se conocen, pero no se masacran. A veces me ensombrece el ánimo, el miedo a que la maldad y la violencia sean en realidad una constante de la existencia, y la lucha entre el bien y el mal se eternice o sea ridiculizada, como ocurre en el mismo libro de Cervantes. Pero cuando escucho el aria de Sansón y Dalila, Mon cœur s'ouvre à ta voix, cantada por Jesse Norman, o Je suis malade por Lara Fabián, o Algo contigo por Susana Rinaldi, recupero una parte de la fe en el bien. Mientras algunos se dedican fanáticamente a hacerse ricos y a dominar las fuentes del poder, otros nos dedicamos a expresar las emociones y fantasías, los sueños y los deseos de los seres humanos. Escribí en un poema: los antiguos faraones ordenaron a los escribas consignar el presente, vaticinar el futuro. Creo que ese sigue siendo el compromiso del escritor, sin ninguna solemnidad y con sueldo escaso, y con humor, como cuando escribí este breve poema. Podría escribir los versos más tristes esta noche, si los versos solucionaran las cosas. Podría escribir los versos más agradecidos esta noche y cumpliría con mi obligación de escriba, aunque los versos no salvarían a los que mueren por las bombas y los misiles en la culta Europa. Leyendo libros, ya sean de Cernuda o de César Vallejo, confirmé lo que me decía mi madre: a medida que más sabemos, menos sabemos. Por eso la virtud cardinal es la humildad. Confirmé también que la literatura responde a la enseñanza evangélica. Hablo en parábolas para que los que quieran entender, entiendan. Yo también escribo en parábolas, como escribí en un poema. Las palabras son espectros, piedras, abracadabras que saltan los sellos de la memoria antigua. Y los poetas celebran la fiesta del lenguaje bajo el peso de la invocación. Los poetas inflaman las hogueras que iluminan los rostros eternos de los viejos ídolos. Cuando los sellos saltan, el hombre descubre la huella de sus antepasados. El futuro es la sombra del pasado en los rojos rescoldos de un fuego venido de lejos. No se sabe de dónde. El océano de las historias. Imprescindible, Cristina Peri Rossi, os la recomendamos si no la conocéis, si no la habéis leído. Miramos a ese primero de mayo, miramos a esos asentamientos del EPI, lo hacemos con un poquito de poesía. Estamos de enhorabuena, la editorial toledana Gato Encerrado ha publicado dos libros que estaban descatalogados de Jorge Rietschmann, Rengo Rongo, uno de nuestros libros favoritos de Rietschmann, que ya hemos comentado, ya hemos puesto aquí algunos de sus poemas, en Mar de Foguitos, y el otro, Historias del Señor W, Historias del Señor Rongo. Esos dos libros descatalogados ahora, hace muy poquitos meses, semanas, han sido publicados por Gato Encerrado. Amor y trabajo, decía Freud, amor y poesía, decían los surrealistas, que sin embargo habían leído a Freud. Rongo intenta la síntesis, dos veces amor, trabajo y poesía. Aprovechamos la reedición de estos dos libros descatalogados de Jorge Rietschmann para acercarnos a la sabiduría, a la lúcida mirada, a la coja mirada de Rengo Rongo, con estas historias que tienen que ver con el trabajo y el ocio. Lo problemático, razona Rongo, nada original, es la relación entre domingo y lunes, tanto si hablamos de los amantes como si de la revolución. La relación entre la fiesta y el trabajo. Pensemos en los amantes. Están en el hortus conclusus de su lecho, apasionadamente consagrados a su tarea de recibir el mundo en el cuerpo del otro y regenerarlo juntos, pero en algún momento hay que salir de la cama y dedicar algún tiempo a alguna otra tarea que permita pagar el alquiler. Pensemos en la revolución. Se desploman instituciones caducas, viejas alienaciones, se despliegan aéreos, enormes lienzos de fraternidad, cunde una gran ilusión transparente donde todo parece cercano, con vivísimos colores y detalles, y el hombre nuevo y la mujer nueva desertan de su condición más bien espectral y casi parecen darnos la mano desde cada uno de nuestros prójimos. Pero en algún momento hay que apearse del festival de comunismo orgiástico y pensar en cómo organizar la reproducción social, la producción de lo necesario, la instrucción de los niños y la defensa contra los enemigos de la revolución. Y todo ello a base no de hombres y mujeres nuevos, sino de los viejos adanes, y Evas de siempre. Lo que decíamos, el nexo entre domingo y lunes, la prueba de la vida cotidiana para los amantes, la prueba de las nuevas instituciones para la revolución. Hace falta mucha más imaginación, coraje, aguante y amor para salir con bien del lunes que para triunfar el domingo. Este domingo, primero de mayo, día de los trabajadores, de las trabajadoras. Nos vamos para Lepe y lo vamos a hacer con una canción, con una de las canciones que más nos han gustado de este Las Canciones del Agua, de Los Planetas, décimo disco de esta banda granadina, disco de estudio. ¿Quién vive en casitas bajas, cerraditas como cajas? Lo mismo que una mortaja y apretaos más que un limón, se preguntan en esta canción. ¿Quién siembra la calabaza? ¿Quién levanta su casa madrugón tras madrugón? ¿O a quién se comen el tifus y la pulmonía? Hablamos de la morralla. ¿Y quién se hace estas preguntas en la letra de esta canción que vamos a escuchar, que se titula así, La Morralla, y que es un tanguillo? La letra es del artista Carlos Cano, de uno de sus primeros discos, A la luz de los cantares. En 1977 publicó el también granadino Carlos Cano ese disco, y allí se encontraba esta canción, La Morralla, dedicada pues a esos obreros, a esos lindos aceituneros, a esos bonitos jornaleros, como dice en la canción, a esa morrallita que da la batalla y no recibe ni una sola medalla. Una canción que vamos a dedicar a todas esas gentes, jornaleros, jornaleras, migrantes, que trabajan en esos campos de Andalucía, en esos campos de Huelva, de Lepe. Nos vamos para allá, Carlos Cano, La Morralla. Carlos Cano, revisitados por Los Planetas. Un árbol seco no sabe que una calandria contra Macalo más canta, contra más canta más sol, contra más sol más jaleo, la copla del tiroteo que sacaba el mangoneo para que empiece la función. Quien vive en casita baja, cerradita como caja, lo mismo que una mortaja y aprieta un más que un limón. Los primeros, los obreros, los lindos aceituneros, los bonitos jornaleros, la morrallita señor. Por la misma morralla esa que nunca ni la del punto y la raya que hasta los pelos cuando estalla, va a quedar la batalla y no recibe ni una medalla, la que hace que el pobre pisa la crán y salte la valla, la que el pan elabora, saca el aceite y nunca le falla. Esa misma morralla, morrallita soy yo. Dime paloma torcaza, que siembra la calabaza, su casa madrugón tras madrugón, a quien le pican la mosca, el tifo, la pulmonía, tenga tajas de sandía a combatir la calor. Quien lleva cuatro pesetas y un chorizo en la maleta y apuntado una llegamos, como os comentábamos, hasta Lepe. Tenemos al otro lado del teléfono a Seydou Diop. Él es integrante de ASNUCI, la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad, de ahí, de Lepe de Huelva, una asociación que trabaja por mejorar la vida de las personas migrantes mermadas por leyes y realidades injustas. Muy buenas, Seydou. Buenos días, Jorge. Buenas. Cuéntanos lo primero. Fallecía Mohamed Alam este jueves en ese incendio ahí en un asentamiento en Lepe. ¿Quién era Mohamed Alam y cómo están sus compañeros, estas otras cinco personas que vivían con él en esa chabola? Bueno, Mohamed Alamisa falleció este jueves y a las 7 de la mañana en su asentamiento ubicaba con otras cinco personas en el que tuvo mala suerte y de encontrarse muerto allí, uno de los restos de su compañero han podido salvar. Cuatro han tenido heridos y dos heridos un poco grave, ¿no? Y ha sido una situación en la que se podía evitar. Y llevando muchísimos años dando alerta a la administración y están mirando a otro lado, y ese fue un asesinato puro duro, es un racismo institucional en el que no le importa la vida de estas personas. Mohamed y sus compañeros vivían en el asentamiento de Los Naranjos, que está muy cerquita del cementerio de Lepe, y a pocos metros también de ese asentamiento, de ese cementerio, está la ciudad y un gran centro comercial. No es un asentamiento que esté escondido, perdido en el bosque, sino que está a la vista de todo el mundo ahí en Lepe. ¿Cómo puede ser eso? Sí, lo mismo digo yo, ¿no? Es un asentamiento que no es en el gueto, está dentro de la ciudad. Nadie no puede meterse por Lepe y no le va a ver. Y está en una zona muy comercial, ¿no? En el que todo el mundo va, está muy cerca de todo, enfrente de la estación autobús, enfrente del centro comercial, que recibe muchísimas personas diariamente, ¿no? Pero te digo, ¿no? Fue una auténtica negligencia en parte de las instituciones que deberían coger esta crisis humanitaria, porque llevando, no es la primera vez que ha fallecido unos compañeros nuestros, ¿no? Ha sido el último y no va a ser tampoco, creo que la última, porque con quién sabe realmente la forma que vivimos en los asentamientos, dar por hecho que si hay fuego, es súper difícil que si todos se salvan, es suerte. Lo más normal y lógico que hayan gente que pierde su vida, porque no es una vivienda adecuada para recibir las personas inmigrantes. Es indignante y lo lamento mucho y es una tristeza, de verdad. E incluso te comento que al pesar que del fallecimiento de Mohamed y todo esto, ¿no? Lo que estuvieron viviendo el resto de sus compañeros, las instituciones miraron a otro lado, no le querían ni acoger, ¿no? Llevarle una casa de acogida para que se pudieran hacer su seguimiento sanitario, ¿no? Pero tuvo que ofrecerse una voluntaria de una familia, pareja, desde Huelva Capital, y que han podido llevar al menos a las dos personas que han tenido heridos un poco graves y están allí. Mientras la inacción y la mirada, como siempre lo hemos acostumbrado a vernos, ¿no? Otro lado de los administraciones. Y me parece un auténtico racismo puro duro, la verdad. Es una discriminación porque están discriminando totalmente a las personas que están viviendo en este entero vivienda. No sé si hay más asentamientos ahí en Huelva, además de este de Los Naranjos. ¿Y cuánta gente vive en esos asentamientos ahí en Lepe? ¿Y cómo es la vida en los asentamientos? No sé si esas chabolas tienen agua, tienen luz. No sé qué. ¿Cómo es la vida en esas chabolas? La vida que hay aquí es una vida de precariedad. Una vida de personas que están en una situación de vulnerabilidad, que están viviendo allí porque no hay otra alternativa. Y lo poco que tienen para proteger su intimidad, ¿no? al final lo que se está pasando es lo mismo, ¿no? Lo que hubo el jueves. Son muchísima gente en Lepe, ¿no? Municipio de Lepe, hay 8 por ahí asentamientos y cada asentamiento tiene su persona. Hay mucha gente viviendo. Yo no te sé decir cuánta persona hay ya en cada asentamiento. Y que sea en Lepe, que sea en Muguer, que sea Palos de la Frontera, Mazagón, digamos, Vuelva Capital y Luchana del Puerto. Y todas estas son zonas agrícolas que requieren, que tienen millones de euros al año, ¿no? Para exportar fuera de España, en toda Europa, ¿no? Y mientras tienen los trabajadores viviendo con estas situaciones de precariedad. Es algo que se han normalizado y algo que ellos, que sean la administración y los empresarios, piensan que es algo lógico, es algo normal. Pero si realmente quisieran que las cosas se cambien y que sea equitativa como parte de las instituciones y de la administración, creo que deberían buscar ya soluciones en su momento, porque esa situación no es algo nuevo, es algo que lleva muchísimos años estoy diciendo, y lo único que hay que no le importa, nuestra vida no vale nada. Aquí muere un perro, al final hagan justicia, y muere una persona y no hay nada. Y ya está. Ellos no necesitan como trabajador, pero en realidad no necesitan como vecinos, no necesitan como ciudadanía. Lo digo porque si realmente era el caso, creo que deberíamos acabarnos a esas condiciones infrahumanas. Y te digo una cosa también, que no es que no lo saben, todo el mundo lo sabe, que sea el a nivel provincial, andaluz y a nivel central, ¿vale? Lo saben porque el relator de ONU se lo denunció también, pero toda esta situación se queda en el aire. No ha hecho nada. Yo digo, por favor, y hago otra vez otro llamamiento, digamos, que dejan de mirar a otro lado y dejan realmente, de verdad, la burocracia, porque tanta burocracia, tanto abrir expedientes, tanto estudios, tanta palabra, tanta promesa, y todo eso, su conclusión que vamos a tener es que nada. Delante de una crisis catástrofe humanitaria se requiere una respuesta urgente, ¿no? Como lo han hecho en el caso de Ucrania, por lo cual me parece súper bien, ¿no? Y no le estoy criticando para nada. Pero la reacción y el apoyo de la Unión Europea, ¿no? Particularmente en España, que yo mismo me he sorprendido realmente que en España tenía tanta casa de acogidas cerrado, tanta casa, para decirte que si hay un voluntad político, realmente se puede, porque no lo han demostrado que hay ciudadanía de primera clase y de segunda clase y hasta en tercera clase. ¿Por qué digo eso? Porque en la situación de Ucrania no hubo ningún estudio ni tanto burocracia. Todo el mundo vemos que es algo lógico y se lo han hecho de tirón. Es el mismo caso, porque eso llevó muchísimos años antes de esta crisis. Y esa crisis sigue matando gente, ¿no? Sigue asesinando gente y nadie no hace al respecto. En el caso de Lepe, ahora ha fallecido Mohamed Alaan. Hubo otro incendio en octubre de 2021, se quemaron 50 chabolas, entonces no hubo víctimas. También hubo en 2014 otro incendio en el que sí hubo víctimas y entonces las administraciones dijeron que para antes del 2020, ya han pasado ya pues más de dos años de ese 2020, iban a solucionar lo de los asentamientos, iban a acabar con todos los asentamientos. En marzo de este año también ha habido inundaciones en esos asentamientos. Miran para otro lado, desde la administración, no se está haciendo lo que habría que hacer, Seidu. No lo hacen y tampoco tienen la voluntad de hacerlo. Tú me dirás, los asentamientos llevan más de 20 años. La pregunta es, durante todos estos 20 años, ¿qué estuvieron haciendo? Si realmente se requieren estudios o tiempo de estudiar el caso, ya lo han hecho, ¿no? De verdad, aquí la única persona, ONG, que es Asnusi, que ha demostrado a la administración que si realmente quieren, se puede. Si Asnusi, un un ONG sin ánimo de lucro se llega a construir un albergue para dignificar las personas, un albergue que cubre 38 plazas, y ¿quién me va a decir que la administración no se puede? Y nosotros eso lo hemos hecho un año justamente. Y ellos, ¿cuántos años? Tú me estás diciendo desde 2014 hasta 2020 que dicen. Y aquí en la provincia donde estoy diciendo, no hay ningún albergue destinado a la administración de manera oficial. No hay. Para decirte que todas estas publicaciones y todo eso es simplemente que son todo al final mentira. Se queda todo en el aire y no lo van a hacer y ya está, es lo que hay. Y yo digo y sigo insistiendo que las cosas no se hacen por tanto y suyas, se hacen por voluntad política y tienen buena fe de resolver las cosas. Porque cualquier de los cargos públicos y de la administración, ninguno de ellos no se levanta un día sin beber, sin comer, algo que no la rojo giro, esta persona que está viviendo en estas enferoviviendas y le están discriminando sus derechos, deberían discriminar o boicotear la fruta que están recogiendo. Si realmente tú no puedes querer unos al otro, porque este mismo inmigrante que te está discriminando, discriminando sus derechos, dejarlo con estas condiciones, este mismo inmigrante que está enriqueciendo los empresarios, este mismo inmigrante que te hace disfrutar, olvidar, disfrutar la comida y las bebidas que se está viviendo. Cuando debería tener un poco de vergüenza de intentar resolverlo un poco, lo mínimo que se está pidiendo, que es una vivienda dignamente. Está, es algo legítimo, es algo que no se le puede negar a ninguna ser humana. La mayoría de la gente que vive en esos asentamientos se dedica a tareas agrícolas, a recogida de fruta, por ejemplo. Ahora estamos en temporada de recogida de la fresa y en Huelva, fresa que se reparte luego por toda España, por toda Europa, creo que de febrero a junio es esa temporada de la fresa. Hablábamos de los asentamientos, cómo se viven esos asentamientos, esas chabolas, pero no sé cómo son las condiciones laborales de esa gente en estas empresas, en esta recogida de fruta, si al menos hay, si les pagan dignamente, si tienen sus contratos, no sé cómo están trabajando en esos campos en Huelva, en Lepe. La situación que viven es que situación que no accesen a luz ni agua potable. Y la mayoría son gente que está en una situación irregular. Te digo una cosa, ¿no? Y están trabajando. Hay gente que suben, hay empresa que una minoría de la empresa respetan los convenios laborales. La mayoría no la respetan. Y hay muchos chavales que se sufren explotación laboral, no respetan su horario de trabajo, no respetan la jornada, la hora de trabajo, no respetan la hora de descanso, le pagan salario miserable que no dicen el convenio, y sábado y domingo trabajan y no le pagan normalmente lo que le corresponde, como dos días excepcionales en el que se deberían pagar más porque no se debe trabajar, pero tampoco le pagan lo mismo con si están trabajando los días de diario. Y lo malo de todo esto, todo el mundo sabemos que el campo una vez requiere fumigando con productos químicos, y quien está respirando todo eso son los trabajadores, y la mayoría de ellos también no van a tener a nivel de salud, no van a estar bien, ¿no? Por la manera presencial, sí, pero a lo largo del tiempo mucha gente caerá enferma, ¿no? Porque fumigando con productos químicos también tiene su riesgo, tiene su aspecto negativo y todo el mundo lo sabemos. Pero al menos con estas personas merecen un respeto, un auténtico respeto, y le dignifican y le dan lo que le corresponda, porque están sudando con lágrimas, con sudor, con dolor de espalda, subiendo la explotación laboral, estas personas merecen un respeto. Yo sigo insistiendo que el gobierno central se tiene que meter en esto. Si haga falta llamar a la UME, que se lo hagan. Y teniendo en cuenta también apoyar la ILP, el proceso de ley que está en marcha sobre la recogida de firmas de las personas inmigrantes en la campaña regularización ya, porque también sin la regularización no podemos acabar en todas estas explotaciones laborales y la gente van a quitar el miedo y no van a tener miedo de denunciar a esta rabia y a estas indignantes situaciones que encontramos en el siglo XXI en España. El jueves fue este último incendio, falleció Mohamed. No sé, Seidu, después de este incendio, ¿crees que algo puede cambiar? ¿Has notado que por parte de las instituciones, pues esta vez sí van a hacer algo? ¿O te ha sonado a que, bueno, estamos como estábamos? Ni siquiera alguien que se ha perdido sus cosas en un incendio y en el que se ha perdido una seca querida, un vecino, un compañero de vivienda, ese tío, y lo normal debían acoger, ¿no? Acoger a esas personas requiere un cariño, una asistencia social, ¿no? Y sanitaria en el ámbito que se encuentran. Y en el día del fallecimiento de Mohamed, ninguna institución, ninguna administración no le quería ni acercarse. Porque si te lo comento desde el principio, si no hubiera esas personas que vinieron de Huelva, estos dos heridos van a quedar en las calles. Y en el día de hoy que se estoy hablando, no hay nada que yo sepa que están haciendo al respecto. Y tampoco no lo creo que lo van a hacer hasta que yo no lo veo en mi ojo, ¿no? Pero yo con tanto hablar, yo no le creo. Porque lleva muchísimos años hablando, pero todo al final es mentira. Te digo, no va a ningún lado. Yo hasta que ellos lo ponen y yo lo veo, ya está. Digo que han hecho algo. Pero hablar, nada. Nada de hablar. Se espera promesa y al final nada. Ya está. Es que no hay respeto hacia nosotros. Ya está. Han pedido mano de obra y han venido personas. Pero ellos no han venido personas, han venido animales. Ya está. Así lo veo yo. Pues muchísimas gracias, Seidu Diop, por habernos contado pues cómo están las cosas por Lepe, por esos asentamientos y pues eso, esa denuncia de que, bueno, de que hay que cambiar las cosas en el momento, seguro desde las administraciones. Muchísimas gracias, Seidu, y mucha suerte con el trabajo que queda por delante en Asnucia y en Lepe. Chao. Venga, muchas gracias. Yo por mi hijo dispararía a la luna, ataría a las estrellas, besaría a la eternidad. Mil veces moriría. Por ahora seguiré trabajando como esclavo, como siempre. Mar de fueguitos. Vamos acercándonos al final de este mar de fueguitos y lo vamos a hacer pues por el agua, como hemos ido durante toda esta travesía y travesura. Las canciones del agua se titula este último disco, décimo álbum de estudio de Los Planetas desde Granada. Y ya os hemos contado pues una primera parte con más canciones que tienen que ver con esa tierra, con Granada, García Lorca, coplas populares, Carlos Cano, y una segunda parte en la que ya se habla más de cosas mundanas como esta pandemia que hemos sufrido los últimos años o esa monarquía de Borbones que aún sufrimos, seguimos sufriendo. De esa segunda parte, de esas últimas canciones de este disco de Los Planetas, vamos a quedarnos con una de ellas, El Negacionista se llama, y con esta canción nos quedamos, nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. Agur. We'll be right back. disidencia programada nos van a servir. Son las propias de un régimen que se agota.